Sí, compañero. El tipo que se da, está bien que se dé. ¿Por qué sale a jugarse, a consumirse, a arder? Pasa que está caliente con todo lo que pasa. Pasa que dice basta y se pone de pie. El tipo que se da, está bien que se dé.